a escuchar otra voz, que no hablando de Paula Grotto. Paula Grotto conformó la fórmula en la candidatura por la intendencia de nuestra ciudad capital con Luciano Di Napoli en el frente, en el Frejupa, y fue electa, por supuesto, como viceintendenta de nuestra ciudad capital. Estoy hablando con ella en este momento y la estoy saludando. Paula Grotto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estos minutos que le vas a conceder a tu tiempo, mujer. Y bueno, yo primero quiero que, tal vez no todas nuestras oyentas y oyentes te conozcan demasiado, así que quiero que te presentes y nos digas quién es Paula Grotto. Bueno, ¿quién es Paula Grotto? Paula es una mujer que tiene 43 años, se recibió de abogada, está intentando dar sus primeros pasos en la docencia, en el secundario. Sí, intentando, vamos de a poco. Bueno, ahora te va a ser mucho más difícil, ¿eh? Sí, por ahora tiempos, sí. Digo, ahora vamos a ponerla en suspenso de vuelta. Claro. Tengo dos hijos de 9 y 10 años, varones, y me encanta la política. Bien. ¿Cómo empezaste tu militancia, Paula? ¿O mi cuándo? Mi militancia empezó, creo que desde el útero de mi madre. Provengo de una casa militante. Mis dos papás, mi papá y mi mamá, los dos fueron militantes de toda su vida del peronismo. Y nos criamos, mi hermano y yo, en ese ámbito. Sí. Mis padres dieron sus primeros pasos en la militancia en el barrio Matadero. Y la verdad es que tengo el orgullo de que durante toda esta campaña me encontré con un montón de militantes grandes que se han sumado nuevamente a la política, porque habían dejado un tiempo de militar, y se han vuelto a la política y recuerdan muy bien a mi papá y a mi mamá, y eso a mí me llena de orgullo, ¿no? Por porque, supuesto, claro. Digo, cuando uno le hablan bien de sus padres, bueno, es muy lindo. Sí, tal cual, por supuesto. ¿Cómo fue que decidiste acompañar a Luciano Di Napoli en esta candidatura para la intendencia? Considerando, digo, y te cuento también así, sí, te digo, que saben que la gestión no va a ser fácil. No, sí, el 98% claro, de mi círculo de amistades me ha dicho que estoy loca, capaz que es verdad, un poco verdad, pero si los desafíos fueran simples, digamos, perderían su mística también. Mira, yo dentro del Espacio Nacional y Popular estoy hace mucho tiempo. Yo volví a Santa Rosa en el año 2006. Me fui a estudiar a los 18 años a Buenos Aires, me recibí abogada, después empecé a trabajar y en el 2006-2007 tuve la oportunidad de volver a mi provincia. Yo siempre añoré volver. Extrañaba mucho, Dios, viste que la pampeanidad tira. Sí, la pampeanidad tira. Seguro, sí. Volví, estuve a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones durante 10 años del kirchnerismo, lo cual a mí me hace sentir profundamente orgullosa. Sí. Y durante todo ese tiempo generamos espacios, el espacio Unidos y Organizados. Por esto que tiene el kirchnerismo de que por ahí formamos diferentes agrupaciones y muchas muchos compañeros necesitamos un lugar donde reunirnos y aunar las fuerzas. Venimos militando ahí con Luciano desde ese entonces. Y bueno, ese producto de esa militancia y de coincidencias políticas y de coincidencias en objetivos, empezamos a conversar sobre Santa Rosa, que es nuestro lugar de referencia, donde nacimos, donde nos criamos, donde vivimos y la veíamos tan mal y la veíamos tan triste, bueno, no solo producto de gobierno municipal que por ahora nos está gobernando, sino de la política pública desde el gobierno nacional están están ejerciendo, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, fuimos ahí conversando y así nació la y así el sueño. Bien, el sueño. Bien, fantástico. Bueno, ¿sabes que en Santa Rosa tenemos un movimiento feminista muy interesante, muy fuerte? Uh-huh. Y desde ese lugar donde tengo el orgullo también de participar, hemos sido muy críticas de las políticas en relación de género que tiene el municipio de la ciudad. Uh-huh. Así que estamos muy expectantes por saber cuáles son las propuestas o cuáles son las ideas que te pregunto, porque bueno, desde tu mirada de mujer y desde tu compromiso que vas a tener a partir del 11 de diciembre, qué vas a hacer vos desde tu lugar para que las políticas de género que tengan que ver con la Municipalidad de Santa Rosa den respuestas serias y concretas. Uh-huh. A las mujeres y a las disidencias. Bien. Bueno, desde ya voy a ordenar un poco la respuesta que la siento amplia. Uh-huh. Desde mi lugar, que va a ser el Poder Legislativo, digamos, desde el Consejo Deliberante, nosotras, yo en particular, y también en este caso voy a hablar por las mujeres que forman parte de nuestra lista y por los hombres también que forman parte de nuestra lista y que van a ingresar como concejales, estamos en la misma línea ideológica y de pensamiento respecto al género. Estamos convencidos y fuertemente nos estamos preparando para generar ordenanzas que sumen derechos a las mujeres y a las disidencias. Sí. Nosotros vamos también nos comprometimos en la campaña y esa promesa sigue más firme que nunca. Vamos a revisar cada ordenanza que salga del Consejo Deliberante que tenga perspectiva de género. Pero sobre todo esto, nosotros vamos a insistir que debemos realizar un cambio cultural muy profundo, porque no hay ley, no hay ordenanza, no hay decreto, no hay castigo que modifique lo que una sociedad piensa o que las personas piensan. Entonces va mucho más allá de lo que nosotras como concejales podamos sacar como ordenanza. Entonces ahí es donde entra a jugar también el Poder Ejecutivo. Claro, por supuesto, por supuesto. Creemos profundamente que, a ver, la política es el instrumento de transformación en general. Eso estamos profundamente convencidos, y es el Estado el que tiene que generar esas herramientas para que nosotros podamos transformar, ¿no es cierto? Sí. Es nuestra obligación como Estado. Y si a todo eso le sumamos la lucha de todas las organizaciones de mujeres que tenemos tan activas y tan bien organizadas en la provincia de La Pampa y en Santa Rosa en particular, sí, yo siento que el cambio tiene que ser irreversible. Sinceramente lo siento y estoy convencida, y por lo menos tenemos la iniciativa de que así sea. Nosotros sentimos que este gobierno actual municipal se ha alejado mucho de las instituciones intermedias, de las organizaciones sociales, de organizaciones que tienen un trabajo muy fuerte y muy importante en la sociedad. Y justamente, no sé si vos alguna vez habrás escuchado hablar de Luciano en algunas declaraciones que él ha hecho. Sí, por supuesto. Nuestro municipio va a ser de puertas abiertas a todas esas instituciones, y también desde el Consejo Deliberante yo tengo la misma postura que él, por supuesto, somos, en eso estamos convencidos. Entonces, en ese sentido creo que la igualdad de género no es una cuestión de voluntarismo, no es que con eso no alcanza ni para empezar. Por eso nosotros necesitamos implementar, tanto desde el Ejecutivo como del Legislativo, políticas de género que concienticen a las personas, además de generar las ordenanzas que amplíen los derechos, ¿no es cierto? Sin duda. Yo tengo muy en claro, por supuesto, lo que vos decías, de que es una construcción social y cultural. Uh-huh. Que hay que derrumbar, y bueno, y en ese camino estamos, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente que desde el Estado se tienen que proporcionar las herramientas necesarias. Uh-huh. Para que también esos cambios se puedan producir. Y en este caso, tan sensible para nosotras, ¿no? Claro. Como es una cuestión de políticas de género integrales, porque uh-huh. no hay otra manera, si no uh-huh. son integrales, que tiene que abarcar, bueno, ya sabemos, un amplio abanico. Y sí, vos me hablás desde el lugar legislativo, importante, sí. claro que sí, el uh-huh. tema de las ordenanzas y demás. Sí, sí, sí. Pero bueno, tiene que haber una conciencia generalizada, no una voluntad de una sola persona, como decimos siempre, sino que uh-huh. tiene que salir desde el Estado. Tiene que ser algo que realmente sea coherente y concreto. Uh-huh. Y sumarnos allí, bueno, por supuesto que uno entiende que esto es una cuestión de gestión también, muchas veces, no solamente de voluntad, sino tener la habilidad necesaria, pero también, yo digo esto, ¿no?, la sensibilidad, porque en cargos muy especiales uh-huh. o muy específicos, uh-huh. desde los organismos del Estado, digo, ¿cómo son la dirección de políticas de género o la dirección de niñez? Uh-huh. Tiene que haber, más allá de que tiene que haber personas idóneas, tiene que haber personas sensibles a esta problemática social que nos atraviesa. Entonces digo, bueno, a veces tiene que ir contemplado todo esto, ¿no? Porque si no es como que la autoridad competente o la funcionaria del área no se involucra o no tiene uh-huh. el compromiso, seguro. ¿No? Entonces, todo lo demás cae en saco roto. O sea, es importante tener, me parece a mí, ¿no? Es una opinión desde mi experiencia. Coincido. Y esto de, viste, que a veces nosotras hablamos desde nuestra experiencia en cuanto a lo territorial, porque nuestras compañeras, muchas, hacemos el trabajo en el territorio, en los barrios, uh-huh. sí, donde sí. allí está la realidad, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si desde un área tan sensible, como digo, y tan importante, no se tiene esa mirada y por ahí no uh-huh. se tiene esa experiencia, bueno, yo creo que no por sirve. Por eso es tan ¿no? importante... Por eso es tan importante el trabajo mancomunado entre Estado y organizaciones intermedias, uh-huh. porque muchas veces las organizaciones terminan cumpliendo el rol del Estado ausente, claro. y en este caso, como estamos seguros que nuestro Estado va a ser presente, porque esta es nuestra formación política, nosotros estamos convencidos de que eso debe ser así, va a ser mucho más positivo y la acción va a ser mucho más concreta. Y más real y más acercada a la realidad que cuando hay un Estado totalmente ausente y son las organizaciones las que cumplen ese rol, ¿no es cierto? Claro, justamente, por eso viste que surgen tantas organizaciones claro. ante el abandono o la desidia del uh-huh. Estado. Cosas tan importantes, ¿no? Y sí, yo me quería acordar y no pude sí. y al final no lo busqué, pero hubo una ordenanza hace unos años atrás desde el Consejo Deliberante que establecía justamente los consejos de niñez, consejos de género, consejos de discapacidad, donde se invitaba a participar a no solamente a las funcionarias de las áreas, sino a las organizaciones sociales. Sí. Y creo que esto no se llevó a cabo en ningún momento de esta gestión que todavía estamos transitando. Eso es una herramienta muy interesante y muy válida, porque bueno, allí sí confluíamos las organizaciones junto con las áreas uh-huh. involucradas en la temática, bueno, donde se podía intercambiar ideas, sugerencias, debatir, uh-huh. Bueno, sí, espero que lo pongan en práctica. Luciano Di Napoli, cuando estuvimos reunidos con las instituciones intermedias, él planteó esta distancia tan grande entre las instituciones intermedias y el municipio, y él planteó, digamos, todavía nos quedan, digamos, a partir de esto de tener 6 meses, 7 meses de hasta todavía, asumir en el cargo, claro. Por un lado van a ser la transición más larga de la sí. vida, pero por otro lado a nosotros nos ayuda a estar más preparados de lo que estábamos. Nosotros hace un año que venimos estudiando, tenemos un centro de estudio que se llama CEPAM, sí. donde ahí funcionan distintos espacios diferenciados por temáticas, donde invitamos a un montón de profesionales idóneos y gente que está trabajando en el territorio para que juntos pensemos cuáles van a ser las políticas públicas. Primero eso nos sirvió de base para nuestra plataforma electoral y ahora nos va a servir también para ya delinear políticas públicas con un objetivo mucho más claro, porque ya obtuvimos la victoria y sabemos que vamos a ejercer el poder en municipal. Y la verdad es que nosotros queremos estar muy preparados. Sentimos que la sociedad tiene un nivel de hartazgo tan grande que nosotros el 11 de diciembre ya tenemos que estar firmes, con propuestas claras de distintas políticas públicas. No podemos improvisar, no es nuestra intención improvisar. Queremos que sea una gestión muy seria. Nosotros amamos nuestra ciudad y queremos seguir viviendo acá. Nuestros hijos viven acá, así que nosotros vamos a estar preparados para eso. Bien. También sí. Te puedo comentar, si querés, algunas propuestas que han surgido desde este grupo que funcionaba de género en el CEPAM. Sí. Se va a crear el Observatorio de Género, de política, esto para que genere políticas públicas que sean necesarias y no inventadas o imaginadas por el funcionario de turno. Vamos a crear vamos a modificar la actual dirección de políticas de género, vamos a sumar también a las disidencias. Claro, me parece muy bien. Vamos a crear también espacios amigables en políticas de género, derechos sexuales y reproductivos en distintas dependencias del municipio. Sí. Se piensa en un municipio descentralizado, ¿no es cierto? Perfecto. Esto de, bueno, volvemos al estado presente. A veces el estado se transforma en algo tan elevado y tan lejano de la gente y del pueblo que es muy difícil acceder a los beneficios, aunque tenga hermosos programas sociales o distintas cuestiones, la gente no se anima a ir hasta ahí. Entonces nosotros tenemos en claro que el Estado tiene que ir hacia la gente. Exacto, sobre todo en los barrios. Exacto. Te digo yo, digo porque tengo mi experiencia en los barrios y hay muchísimas cuestiones que no llegan a las mujeres. Uh-huh. Porque no todas las mujeres tienen el acceso al centro no. A determinados programas o muchas veces ni siquiera a la información. Por eso es tan importante que también se llegue a los barrios. Y otra cosa que, entre tantas, que uno ve indispensables, porque son muchas, por supuesto, pero bueno. Nunca tiene que estar ausente el tema de las capacitaciones y de las formaciones. Seguro, en política sí, de género. Uh-huh. Yo creo que, y sobre todo, ¿sabes qué? También en el, ya que estamos hablando de la municipalidad, ¿no? Sí. Del personal municipal, claro, que trabaje claro. En todas las áreas de los del municipio, ¿está? Sí, sí. Cuando te digo todas. Todas. Sí, porque sí. Realmente una vez que falta. Falta formación en muchas personas que tienen a veces la obligación de atender a las mujeres en situaciones extremas muchas veces, o no, pero que no tienen esa empatía o esa uh-huh. o esa formación necesaria como para ni siquiera llegar a ellas, ¿no? Seguro, de una manera amigable. Seguro, o sea que, segura. Bueno, Paula... Hay mucho para hacer. Sí. Yo creo que no te vas a acobardar. No. Ya están ahí, jamás. Ya ganaron, ya van a ser. Nos encantan los desafíos. Claro que sí. Y tenemos la fuerza además para hacerlo. Me parece muy bien. Yo creo que pero sí considero que van a tener una ardua tarea por delante. Así que es muy importante saber que por lo menos tienen el compromiso asumido y que vamos a ver, lo digo desde mi mirada de mujer y de feminista, que vamos a ver los cambios en las políticas públicas de género que lleve adelante este municipio, esta gestión. Así que vamos a estar muy atentas y te vamos a volver a llamar seguramente en cualquier momento para ver cómo va todo, ¿sí? Sí, además, yo muy humildemente lo digo, no... mi feminismo tampoco es, no sé si es incipiente la palabra, pero está en formación, todo el tiempo intento revisarme y mejorar, y por eso trato de también de estar rodeada de mujeres con mucha más experiencia que la mía. En ese sentido yo vengo con mucha humildad a decir que soy una mujer política feminista, siento que me falta muchísimo por aprender, pero quiero que sepan que tengo el compromiso de hacerlo. Soy una persona que siempre escucho. Podemos estar de acuerdo o no en algunas cosas. ¿Seguro? Tal vez me falte mucho por aprender, pero tengo la voluntad de hacerlo. Quiero hacerlo y me encantaría contar con todas las mujeres que quieran apoyarnos para que Santa Rosa sea un municipio feminista plenamente. Oh, que suena hermoso. Esto, Santa Rosa tenga un municipio feminista, me encanta. Confiemos en nuestro intendente, que él también hace muchísimo esfuerzo para que esto sea así. Seguro, me gusta mucho tu sinceridad y no nacemos feministas, ¿sí? Nos hacemos. Hay que revisarse todo el tiempo. Totalmente, y eso. Todo el tiempo. Lo hacemos, lo tenemos que hacer todos porque el feminismo es una constante, es una cotidianeidad, es todos los días aprender de las otras. Sí. Yo confío mucho en el poder de las mujeres, ¿no? Pero además, posicionarnos, ¿no? Porque posicionarnos, que es un acto político, obviamente, y plantarnos y ponernos las gafas violetas y empezar el camino, porque nos lleva un montón de contradicciones con nosotras mismas, pero tiene que ver con esto de aprender, como dije yo, las unas de las otras, de ir formándonos y de tener un posicionamiento, de decir, esto es lo que quiero. Yo lo digo desde mi lugar porque, yo tengo un convencimiento desde hace muchos años, pero tampoco nací feminista. Claro. Un día me topé con el feminismo y dije, pero era esto. Claro. Y yo estoy convencida de que la revolución será feminista y de que el cambio va a venir, y la transformación de esta sociedad tiene que venir desde el feminismo. Es un convencimiento. Así que, Paula... Bueno, agradecerte estos minutos. No, por favor. Felicitarte una vez más. Bueno, por supuesto que vamos a estar para lo que requieras y seguramente vamos a seguir teniéndote estas charlas porque nos hacen bien a todas. Sí, encantada. Encantada. Bueno, Paula Grotto, gracias. Un beso grande. Te saludamos. Gracias, hasta luego. Paula Grotto, quien va a ser viceintendenta de la ciudad de Santa Rosa. Bien, hablábamos un poquito con ella de esta gestión que tiene por delante a partir del 11 de diciembre. Consultándole un poquito sobre cuáles son sus ideas y sus decires.